Mamá, llévame a lo del pediatra. Es un manual para saber cómo hay que conducirse en la visita al pediatra con el niño. Atención, las mamás. Es decir, las mamás. Ah, las mamás, disculpe. Sí. Lea bien porque para algo pues le dan sí, el guión bueno. Y todo tipeado. Ya en la sala de espera, cuidado, porque muchos niños corren y juegan en la sala de espera. No le permita eso. Sí. No, pero ¿sabes qué pasa? Que el peligro en la sala de espera es que los niños se van contagiando el uno al otro. Claro, sí. Si usted lleva un niño sano a la sala de espera del pediatra, sí. Lo saca enfermo. Bueno, no sé, porque vio que hay unos muñecos, hay juegos para que los chicos se entretengan. Están contaminados, todo eso. Querría ser el celular, sí, el cepillo de dientes. Y ya el picaporte de la puerta. Pero todo, y además hay juguetes chupados por los niños enfermos. Por ejemplo, un trencito. Y sí, está todo... Generaciones han chupado ese trencito. Claro. No lo cambian. El pediatra no cambia nunca el trencito. Queda siempre el mismo juguete. Y bueno, dice... Tiene que llevar al pediatra porque tiene poco tiempo el pediatra. Por ahí tiene que atender 700 niños. ¿700? Bueno, como usted dice 700, dice 7. Ah, bueno. Y usted tiene que abreviar la consulta. Entonces lleve todas las preguntas en un papel, anotadas. ¿Pero cómo se va a poner a leer las preguntas? Empieza a leer las preguntas. ¿Cómo le va? No, esa pregunta no. Le dice cosas vinculadas a la salud del niño. ¿Qué tiene mi hijo? No, pero no le dice así. Primero describa los síntomas, en caso de que los tuviere. Claro. ¿Qué si síntomas no tiene síntomas, ¿para qué demonios lo trae? ¿Para que juegue la sala de espera? No, pero yo soy pediatra de la vieja escuela. Sí. Está muy bien. ¿Vos cuántos años tenés, nene? 17. Bueno, está bien, pero sacó el turno hace mucho. ¿Cuándo se lo dieron el turno? Me dijeron que hasta los 18 años tengo que ir al pediatra, después ya médico de adultos. Sí, mi amor, pero te crecieron las barbas y esas cosas. No sé si tu mamá... ¿Usted, señora... ¿Qué pasa cuando el niño empieza a llorar? ¿Quién lo tiene que hacer callar? ¿El padre, la madre, o el pediatra, o un comedido? No, un comedido seguro que no. Pero ¿quién se hace cargo de la situación? Eso sí. El pediatra dice, abrí la boca, caramba. El niño abre la boca y el pediatra le encaja, no sé, algo, una cuchara, ponerle. O lo revisa algo que le duele al niño. El niño empieza, qué sé yo. ¿Quién lo tiene que hacer callar? No, callar no le dice, bueno, vamos a hacerlo otra vez. No, ¿cómo otra vez? Ya no me gustó la primera. Todavía no termino de hacérmelo por primera vez. Pero no es para que te guste. Niño. ¿Vos venías a que te gustara? No, nosotros estamos metiendo la cuchara, que son esos palillos. Claro. ¿Verdad? Como los palitos de helado. Sí, qué lindo, pero sin helado. Bueno, y hace arcada quizá el nene. No, arcada llora. Bueno, pero tenemos que tomar una muestra de... ¿Una muestra de qué? ¿De qué? Del niño. De las células, las fauces, para ver si no es el hisopado, el ensopado de fauces, sí, y entonces para fauces, si el niño no se deja, estamos en problemas porque pero, ¿puedo sugerir algo? Porque yo soy de la tecnología de la nueva camada de pediatras. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Recién recibido hace un año, así que con la última tecnología en pediatría. Sí, está bien, es el mismo cuerpo ese, no cambió el cuerpo. Y valió bastante. El doctor López Pájaro se lo presenté. Ah, ¿qué tal, López Pájaro? ¿Qué tal? Encantado. Cambió muchísimo el tema de la pediatría. Sí, lo que cambió es lo que se llama pediatría moderna. Sí, bueno, sí, pero eso se llama desde que hace mucho pediatría moderna. ¿Qué cambió? Lo que se usa es distraer al niño con distintos motivos, para que no piense que está en un consultorio con un médico. Ah, eso también los médicos que hacen personajes, ¿no? Tenemos figuritas, tenemos médicos disfrazados de personajes de Disney. Sí, sí. El doctor López Pájaro se disfraza muchas veces de Peter Pan. De Peter Pan. Pero, después está el doctor Salomone, se disfraza de Mickey Mouse. ¿Y los chicos nos asustan con no, el doctor Graciani, el perro Pluto. Ah, ¿Graciani es Pluto? Sí. A mí me había parecido. Bueno, porque me dijeron, no, me habían dicho que Pluto era Graciani y que Graciani era Pluto. Allá va, ¿no lo ve? Ah, sí. Sí, va, ahí va con él. Tiene mucho... Con el doctor Salomón. Muchos pacientes, sí, sí, sí. Bueno, mire... Acá tenemos también, en este hospital, que más sí. es un hospital que es una experiencia nueva, tenemos doctores que se ocupan de la parte de abajo o de la parte de arriba del niño. Pero si uno sí. quiere... ¿El niño o el adulto? Sí, se viene a revisar... todo el cuerpo. Sí. No, bueno, seguro lo... que usted en la puerta le preguntamos dónde le duele. Sí. Si está el doctor Rivas, sí, y el doctor Badajo. Si usted le duele arriba, el doctor Rivas. Sí. Si usted le duele abajo, el doctor Badajo. No, bueno, estamos sí. pensando en hacer carrera, la carrera en la Facultad de Medicina, para que dure la mitad. Bueno, no, pero no sí, es así. Bueno, no es así. Elige no, abajo. Pero el otro levanta la mano, arriba. No, pero no. Es que es una carrera de descuartizador. Y está la mitad, gasta el Estado, gasta la mitad. Pero no gasta pero la mitad. Hospital de arriba, tal, Juan sí. Bucetich. Hospital pero... de abajo, Juan de la Serna. Pero escúcheme, no, o sea... No, no, pero es verdad, esto es científico. Pero sí, científico, pero... Porque con el paso de la tecnología y los nuevos avances, se descubrieron un montón de cosas que no había. Pero, déjame... por ejemplo, hay cosas que le nacen. Órganos, hay órganos que no estaban. No, cuando no, éramos bueno. chicos, nosotros había órganos que no los conocíamos, estaban desconocidos, y ahora por ahí, con los sí. nuevos aparatos que hay, ¿qué es esto? Y le ponen el pingule. Sí. Antes no había. ¿Y dónde está el pingule? Acá. No, señor, eso tiene otro nombre. Yo lo conozco con otro nombre hace años. Ahora, si le cambian de si le cambian de nombre a las cosas que todos conocemos. Así no se puede. Hay muchos enfermos sí, en sí. la sala de al lado que están tosiendo, ¿no? Ahora, discúlpeme, uno tiene un órgano sí. que sí. le nace arriba y le muere abajo. Oh. Ah, bueno, sí. eso ahí tiene que ir a un hospital interconsulta. Y bueno, claro. pero entonces lo atienden dos médicos. Uno sí. lo mira de arriba, otro de abajo, y ahí, y Dios en el de todo. Sí, pero yo me tengo que tomar la molestia. Imagínese, bueno, entró en conflicto. Es así. Todo es así. Pero el señor decía de hacerlo pensar en otra cosa, el niño. Sí, con por ejemplo. De Disney, sí. o algo. El teléfono celular. No sirve hoy para hablar por teléfono. Puede ser un objeto de entretenimiento para un niño. Claro. Sí, pero... También personajes de Disney. No, pero basta con los personajes de Disney. Los chicos no están todo el día mirando por los sí. personajes de Disney. El Pato Donald. Pero el Pato Donald es muy antiguo, no lo quieren los chicos. Y no lo querían antes, lo van a querer ahora. Bueno, incluso hay ya aplicaciones para el celular que usted las incorpora al teléfono y ya mismo la aplicación le da la receta y todo. ¿Y entonces para qué va eso usted? Entonces el mismo chico va completando. ¿Te duele la barriga? Sí. Listo, estómago. No, lo que... Nosotros sí, bueno. nos encaminamos hacia la desaparición del pediatra. ¿Pero ustedes no son pediatras? Sí, sí, somos pediatras, sí, sí. pero compramos este hospital y queremos directamente que el niño venga en una máquina, una especie de balanza, lo pesa el niño. Sí. 12 kilos, fenómeno. Mete un dedo en un lugar... tal cosa, le sale el diálogo. Pero no sabe qué dedo tiene que meter. Después mete el dedo en otro lugar, personajes de Disney. No, basta de personajes de Disney, señor. Sí, me parece bien que le expliquen al niño de forma didáctica cómo actúan las bacterias. Sí, como nosotros el niño. Hay una... El niño, nos sentamos ahí, ¿no? Hay una pizarra. Sí, estamos usando un pizarrón. Tenemos profesores que le explican. Ya en la sala de espera lo sientan al niño, lo agarran y le dicen, niño... El organismo funciona de la siguiente manera. Sí. Está el aparato digestivo, que viene a ser este. Sí. El aparato respiratorio, sí. todos los aparatos. El aparato sanguíneo. El niño. Pero el niño todo no... en un lenguaje infantil, ¿no? Y sí. ¿Y qué? Con muñecos que ve. Con muñecos. Uno, por ejemplo, no tiene sí. una maqueta, algo de tenemos, una, mire, sí. tenemos un cuerpo humano acá. En miniatura, mire qué hermoso. Que está, es de plástico, ¿eh? Sí. Mire, está todas las partes del cuerpo. ¡Uy, le falta! No, pero... se roba, mire la gente. Sí. La gente sí. parece mentira, ¿eh? Tiene faltante. Esta parte que le falta se la cambiamos, ¿cuántas veces ya? Sí, lo vaciar, sí. mira, ahí no tiene hígado. Bueno, pero le... El niño no entiende si esto está incompleto así, porque usted demuestra que hay una oquedad. Ya, le preguntamos, ¿qué es esto? Claro. Y agarramos el órgano en cuestión. y levanta la mano y dice, el páncreas, bien, y le damos una golosina. Pero una golosina no es muy sano para... Una, bueno, ¿qué le va a hacer? No, no, pero una hamburguesa vegana. No, sí. Pero se supone que ustedes dan el ejemplo. Bueno, yo traigo golosina, al niño, les digo, no coma golosina, no coma golosina. Lo traigo al pediatra, que es la salud, que es la institución. Una cosa que no hay que hacer en la casa es amenazar al niño con el pediatra. Por ejemplo, sí, porque esto le toma miedo. Claro. No, cuide, portate bien porque va a venir el pediatra y te va a comer. No, no, no hay que, porque pero, después usted lo lleva al pediatra y abre la puerta el pediatra. Le pasa mucho al doctor Graciani. Qué caro. Además, cuando abre la puerta disfrazado del perro Pluto, el niño, ¡no! ¡No! ¡El pediatra! El pediatra es Pluto. Y a veces el doctor Graciani los corre en cuatro patas, no, y es peor. No, señor, es peor. Además que al pediatra, a nosotros nos decían, te voy a llevar al pediatra, decían el apellido del pediatra. Sí, sí. Vamos a ir al doctor... Al doctor Badajo, sí. Claro. Sí. O usted iba a Badajo. Sí. Pero a mí me decían el doctor Burkiewicz. Ah, ¿y ese dónde atiende? Sí. Y yo le tenía miedo a Burkiewicz. Sí, claro. Porque ya venía con un... ¿Y al doctor Caragencián? También. Todos le tienen miedo. ¿Es pediatra? Con ese nombre, ¿cómo no le vas a tener miedo? Sí, sí, sí. Mirá que lo llamo al doctor Caragencián, dicen todos. Y no, los chicos empiezan a portarse. Bueno, eso está mal. La idea es que justamente no sea una experiencia traumática. Por eso estamos implementando todos estos elementos para hacer mejor, más llevadera. Por ejemplo, el WhatsApp. Ah, sí, sí. ¿Y cómo lo usa? Por ejemplo, el niño tiene angina con placa. ¿Y el WhatsApp qué hace? Él pregunta por WhatsApp al médico. Ah, le pregunta. Sí, y el médico responde. Y si hay que participar la madre, es un grupo de WhatsApp. ¿Sí? Claro. Bueno, pero eso se usa en la ferretería, cualquier cosa puede usar. No es propio de la medicina. Y la idea también es que los remedios no sean feos, porque si no, no los quieren tomar. Ah, pero cuidado que si son muy ricos, quieren tomar remedios todo el tiempo. Y veo que toman remedios. Por eso los remedios son feos. Y bueno, para que no le agarre al niño el vicio del remedio. Porque el niño quiere... Después le agarre un antibiótico rico. Sí. Y el niño por ahí una tarde se baja un frasco de antibiótico y ¿dónde lo dejé? ¿Y después qué hacemos? Y bueno, por eso le digo, bueno, señor, tiene que eso considerarlo. El mundo es así por alguna razón siempre. Sí, y las inyecciones, porque a los chicos no les gustan tampoco. No, estamos ya, el tema de la aguja lo estamos suprimiendo. Sí, ¿no? Pero no, nosotros tenemos aquí un servicio de patos Vica, los mismos que cuidan la puerta, sí. Los llamamos cuando hay que darle una inyección a un niño, para que lo sostengan al niño. Bueno, entonces pero lo agarran uno de sí cada lado. Sí que se asuste, sí que se asuste. Claro, sí que se asuste. Mientras le contás un cuento, lo agarrás del cogote una historia. Y mientras lo sostenés contra tu fuerza le decís... Resulta que había una vez una niña. Pero no le digas. Se llamaba Caperucita Roja. No le digas. Y mientras tanto viene el pediatra o un ayudante, sí. El bufetero viene a veces y le da inyección. Y el tema que no vean la aguja. La aguja que el doctor Graciani la trae siempre escondida. ¿Y en dónde la esconde Graciani? No sé, porque no se le ve. Claro, porque con el disfraz de Pluto... Nada por aquí, nada por allá, claro. Y por ahí... ¡Fa! Cuando no se da cuenta... Por ejemplo, uno lleva la mano atrás con la jeringa, y adelante, por ejemplo, una factura. Claro. ¿Por qué una factura? Una bola de fraile. Entonces, pero después, el niño va a querer la bola de fraile, va sí, a preguntar. Bueno, vos le decís, tomá, mirá qué rica bola de fraile, y por atrás viene el doctor Graciani. ¡Sí, señor! Ahora que con el traje de Pluto de Graciani... Sí. Es difícil la mano, vio, hay que tener mano. Darle para la mano a Graciani. ¿Y por qué vio la mano de Pluto? No, porque... no tiene dedos casi. Él es el director, Graciani. Ah, es el director de la hospital. De la clínica. Sí, sí, sí. Y él, cuando va a su oficina, sí, ahí se saca. Atiende desnudo muchas veces. ¿Pero cómo va a tener desnudo, señor? A los adultos los atiende desnudo, a los padres. A los papis los atienden. Pero los papis no se puede vestir para... Bueno, estamos tratando de innovar, ¿no? Sí, no, bueno, una medicina renovadora. Son cambios, es lo que se llama medicina moderna. Sí, claro. Sí, me dijo que medicina moderna. Peor todavía. Bueno, sí, no sé, me parece. Cambiando un poco porque, bueno, tiene muy mala fama la medicina. Bueno, no sé si va en la buena queremos fama. Cambiar esa imagen. Disculpe si yo también lo atiendo de nuevo. No, mire, yo creí que era parte de un tratamiento, no sabía que... Me robaron... El disfraz de Vete Pata de Palo. Ah, bueno, señor. Ahora, ¿cada cuánto tiene que visitar al pediatra? ¿El niño? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Se va a atender o no se va a atender? Porque hace media hora que estamos... hay un montón de gente esperando la sala de espera. Bueno, pero uno es un padre que tiene dudas. Bueno, por favor, señor. ¿Es un padre? Sí, yo soy el padre. Ah, creí que era el paciente. Yo soy el padre. Y no está el paciente. Estamos esperando al paciente. Lo tengo en la sala de espera. Y hágalo entrar. Porque tráigalo, no, señor. No quiere, no. Tiene miedo. Tiene miedo porque tuvo una mala experiencia. Espere que lo vamos a llamar. No, yo como lo vi con esa estatura diminuta y todo, creí que era, bueno, el paciente. Está en pleno desarrollo, está en crecimiento. Pero me la dijeron, edad del mismo. Me dijeron que está en el percentil... ¿El qué? En el percentil más bajo, que es el percentil 10... Sí, sí. ¿Usted es pediatra o no sabe de esto? Sí, bueno. Porque vio que se fija en talla, peso, según el percentil, no según cualquier cosa. Usted lo sabrá. Sí, por supuesto, y que tiene mucho que ver con el Pinet. No, el Pinet es otra cosa. Eso es posterior, pero... Es más de borracho. ¿Dónde hay que llamar para sacar las entradas en Uruguay? No, eso es... El señor, el Pinet se mide altura por ancho... Densidad cero. Pero no es una sastrería. Es lo que estoy diciéndole, es una curva. Al niño se lo medimos, ni bien llegan a la puerta y claro, no lo medimos. Bueno, sí, lo mide, pero ese valor, ¿con qué lo cruza usted? Con la pirámide de Keops. No, pero no tiene sentido, señor. Le doy un ejemplo. En abstracto no tiene sentido. ¿Usted conoce a Messi? ¿A Lionel? Sí. No, a Roberto. No, bueno, sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Sí. Messi, cuando era chico, era muy bajo. Era muy bajo. Sí, el y hubo que darle se fueron camino. A quejar, los padres se fueron a quejar porque era muy bajo. No se fueron a quejar. Y le dijeron, ¿qué más quiere? Entonces, en base a eso, se hace todo un tratamiento con vitamina para el crecimiento. Le dieron de todo y mira. Pero si es chiquito, igual. Es chiquito Messi, de todas maneras. No, fracasaron, señor. Es el mejor jugador del mundo, por favor. Y bueno, pero ¿qué tiene que ver con la clínica? Bueno. Pero usted dijo, sí. Yo que pensé que Lionel se atendía acá. No, pero son casos clínicos que nosotros tuvimos que estudiar todos. Sí, claro. Mientras lo pero primero bueno. que hace el pediatra, la primera materia, Messi. Pero yo no vi que... ¿Estudian Messi? Sí, Messi dice, ¿cuántos goles lleva Messi en primera división? ¿Qué tiene que ver? No importa eso en la pediatría. No sabes eso, no puedes ser pediatra. Pero ¿cómo que no? No andan midiendo el percentil de Messi, me parece. Además, lávese la boca. Mire que estamos bien limpios acá. Para hablar del mejor jugador del mundo. Desinfectamos con Ray cada 20 minutos. Bueno, mire, la verdad que voy a venir en otro momento porque... Porque estamos tapados. No, ¿tapado de qué? Con una sábana. No, señor. Estoy desnudo. Se me hizo tarde, ustedes dan mucho sobre turno. Sí. Porque bueno, me dijeron que... ¿Le puedo decir una cosa? Apúrese. ¿Usted es Badajo o usted es de arriba? Porque no sé cuál es cuál de yo soy Badajos. No sé por dónde empezar, si me atiende primero usted o... No te vengas a hacer el piola. No, al hacer el piola no, digo, me tiene que indicar usted. Porque vos ves un pediatra, porque ves que estoy disfrazado de... Sí. Bueno, pero... Del pequeño Ayahuata y me cargás. Bastante tiempo nos hizo perder, la verdad. Ningún tiempo perdido cuando es... ¿Puedo decirle algo? Dígalo. Mire esta bola de fraile. No me diga. ¡Ay! Sonaste, manejo. Pausa.